El protocolo bajo discusión, el 943, intenta remediar una serie de falencias que ha tenido el sistema institucional argentino y que se han agravado notablemente en las últimas 2 décadas. Estas deficiencias tienen que ver con el intento de alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos mediante el uso de la violencia. Esto ha ocurrido en 4 oportunidades desde 1983, en 1989, en 2001, en 2017 y en 2024. En los 2 primeros casos, 2 presidentes constitucionales debieron terminar antes su mandato, y en los últimos 2 casos, lo que se buscó mediante la violencia fue alterar el funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina, que se encontraba bajo sesión. El modus operandi en ambos casos fue exactamente igual. Violencia inusitada en las calles, tratando de generar caos con incendios, con violencia,